lógicamente mi opinión es muy favorable, porque necesitamos ser muy eficientes en el combate del fuego, que es uno de los temas, ¿no?, del verano en nuestra región. Y con las nuevas tecnologías que están llegando, llámese aviones de observación, drones y otros tipos, necesitamos que nuestros brigadistas y especialmente nuestros jefes de brigada estén al tanto. También las camionetas nuevas que se están adquiriendo, que tienen una gran capacidad de agua, retardante, espuma, en fin. Todos esos equipos son tecnologizados y hay que capacitar a la gente para que esté en pleno conocimiento en el momento que se necesiten combatir. El país hay que prepararse con mucha anticipación. Nosotros no descansamos en ese sentido. Se acaban los incendios, vienen los periodos de lluvia, pero seguimos trabajando en la prevención y en la preparación de la próxima temporada.